Siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Miquito tiene un sol grande y sus noches estrelladas. Miquito tiene un sol grande y sus noches estrelladas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. Romántico Quito mío, poblado todo en canciones, que brotas cual un rocío, poemas y ruiseñores, que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte, que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte. Balcones de otras ciudades no oyeron las serenatas, mujeres de otros balcones no fueron tan adoradas. Como son las de mi Quito, luceros de su cielito, que quien llega a conocerlas no puede vivir sin verlas. Quien llega a conocerlas no puede vivir sin verlas. ¿Cómo están, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa Tradición Musical. Estamos en 5 de diciembre, antesala de estas fiestas de la Fundación Española de Quito. Y bueno, en las calles, en los parques, en toda la ciudad ya se siente ese ambiente a fiesta. Hay chivas quiteñas, hay gente que sale tal vez un poco más temprano del trabajo y hay una agenda apretada de actividades a las cuales ustedes van a poder participar y de alguna manera también ser parte de estas festividades de 480 años de Fundación Española de esta ciudad. Hay que tener una idea muy clara en torno a esta celebración, a estas fiestas, ¿no? Hay que tener un poco en claro de que sea una fiesta en la cual se celebre este Quito presente, el Quito de la actualidad. Muchas veces la fiesta de Quito, el 6 de diciembre, se involucra en una polémica, en un debate muy, muy riguroso y que vale la pena mencionarlo, ¿no? ¿Qué se festejaría? ¿Se festejaría la fundación, la quema de la ciudad de Quito, la llegada de los españoles? Yo en realidad incentivo a todos nuestros oyentes a que festejemos más bien el presente, este presente, esta ciudad que se ha levantado en medio de los Andes, que se ha forjado con esa identidad mestiza, ¿no? Con esa identidad de tanto lo criollo, lo indígena y también la población afroecuatoriana. Y bueno, esta ciudad que se ha construido aquí en la mitad de los Andes está levantada por toda esa diversidad cultural, también una diversidad étnica, y yo es lo que insisto a que todos festejemos esa diversidad del presente y que de alguna u otra manera vivamos las fiestas con la mejor mesura. Arrancábamos con Max Berrú, este cantante ecuatoriano que hace algún tiempo nos estuvo visitando y nos traía un disco que se llamaba Íntimo, y de ese disco escuchábamos el tema Romántico Quito Mío. Les cuento que para el día de hoy vamos a estar recordando un poquito una de las características de los quiteños, que se nos ha dicho que existe esa sal quiteña que es un sazón de las conversaciones. También les vamos a conversar un poco sobre un barrio tradicional, un barrio que se ubica un poco al norte de lo que es el centro histórico de nuestra ciudad. Me refiero al barrio La Mariscal. Además de eso, estaremos acompañados por varios temas musicales que hacen honor a las fiestas de Quito y también a la música bailable, una música festiva que es muy característico del programa Tradición Musical para los días viernes. Así que, bueno, ¿qué tal si vamos con más música? Hay una canción que se llama Quiteñita de mi vida. Esta canción nos trae Medardo y sus players y en realidad hacen honor a las mujeres de nuestra ciudad. ¿Qué tal si escuchamos este tema? Una gran proclamación por una de las mujeres más bellas que existen acá, ¿no es cierto?, en el Ecuador, las quiteñitas, las mujeres quiteñas, siempre muy caracterizadas por su belleza, y bueno, esa era la canción que nos traía los Medardos y sus player, Quiteñita de mi vida. Y bueno, yo les quiero contar que, como les decía, existe una agenda muy apretada de actividades en las cuales tanto la municipalidad y otras autoridades, incluso sectores privados, existe mucha una tradición en varios barrios de la ciudad que hacen pequeños festivales, conciertos, cierran un poco la calle y bueno, la cosa es un poco compartir con la gente, con los vecinos y pasarla bien estas fechas, ¿no es cierto? Y entre, bueno, de esos de esas festividades hemos tenido en esta semana, se ha dado el concierto de Sting, también ha estado la fiesta de la plaza, ha vuelto el Chavezazo, esto es este 5 de diciembre, y también al sur es el que vuelve el Chavezazo. Por el parte del norte vamos a tener la presencia del Machalazo. El día de mañana el Sur Rumba en la Plaza Cívica de Quitumbe va a reunir a varios artistas internacionales y también nacionales. Sobre su tarima tendremos, por supuesto, a la banda 24 de Mayo, a la Vagancia, Widdinson, a Zuquito. Así que no se lo pueden perder, esto va a ser a partir de las 19 horas. Una amplia propuesta musical y también escénica para que todos los ciudadanos festejemos esta fecha en hermandad y con buena música, por supuesto. Les quiero contar que, bueno, generalmente cuando las personas utilizamos constantemente lo que es el transporte público, preferimos ir a nuestras anchas, ¿no? Cuando nos vamos en una buseta preferimos ir un poco cómodos, sentados, pero llega diciembre y en realidad sucede que preferimos ir en una buseta parados, y a veces más que parados vamos bailando y saltando, y yo me refiero especialmente a las chivas, este modo de transportarnos, festejar y trasladar de un lado al otro, de una esquina a otra esquina de la ciudad, la música, las bandas de pueblo, y de esta manera contagiar la alegría por las fiestas de Quito. Se ha convertido ya en una firma de esta fiesta, ¿no? Y bueno, pero para este año existen ciertas reglamentaciones para las personas que van a hacer uso de estos medios de transporte y también de entretenimiento. Entre una de las disposiciones que la municipalidad ha dado es que este tipo de vehículos no deben pasar de los 40 kilómetros por hora. Además de eso, no se puede exceder 2 pasajeros por metro lineal. Una de las recomendaciones que hace ya algunos años ha sonado es que no pueden ir personas en el techo del auto, en el techo del bus, sino más bien en su interior. Las personas generalmente que van a ir bailando, moviéndose un poco, tienen que ir a su interior. Y ese es casi uno de los ritos que se ha convertido de nuestras fiestas de Quito, ¿no? Nos calentamos con un canelazo y gritamos ¡Viva Quito! En cualquier lugar en el que nos encontremos. En los extremos norte, sur de nuestra ciudad, tal vez en el centro histórico, la cosa es pasarla bien y en realidad tener un buen momento, ¿no? Entre esta época de fiesta, más allá de los sanjuanitos, de los pasacalles, la música de banda, que siempre es muy muy tradicional de nuestra cultura, también aparecen otros géneros musicales que ayudan a aprender la fiesta. Y en el caso ecuatoriano, si bien es cierto que las murgas no han calado tan hondo, en Mar de la Plata han estado muy presentes. Así que, ¿qué tal si nos trasladamos para allá? Nos hacemos una pequeña idea cómo sería una fiesta, un referente de lo que la fiesta de Quito sería ya aquí, a diferencia de allá en Mar de la Plata, tanto en Uruguay y en Paraguay. Y nos vamos con este tema un poco moderno, Baila la Momia. Sin amor. la momia. Baila la momia, baila la momia, baila la momia porque está de novia. Baila la momia, baila la momia, baila la momia porque está de novia. Y con el choco, dale fuerza. Come on. Bien, estamos de regreso luego de escuchar una murga un poco moderna que se nos venía desde Uruguay. Yo les quiero dar unas pequeñas recomendaciones para todos quienes van a salir a pasarse un rato con los amigos, con los familiares, tal vez algún evento, ¿no? Que hay muchos por estas fiestas. Algo, un poco el clima nos ha estado traicionando. Ayer tuvimos un buen sol y hoy amanecimos un poco nublados y tal vez con una tendencia a la lluvia. Así que preparémonos, abriguémonos, utilicemos un calzado apropiado para recorrer las calles de la ciudad. Y que la lluvia y el clima tampoco no nos sorprendan, ¿no? Porque luego, si ya viene el lunes, viene el martes y tenemos que tener una salud ideal, ¿no? Para no enfermarnos. También si van a asistir a algún evento masivo, procuren ir acompañados, no beban en exceso, eviten consumir bebidas que les regalen personas extrañas, personas que ustedes no conozcan. Si van a salir de la casa y van a dejar la casa completamente vacía, procuren, no sé si conocen a alguien de confianza, a quien decirle que le eche un ojito a la casa, que le pueda darse una vueltita por ahí, porque muchas veces diciembre es un mes en el cual todos queremos salir un poco, divertirnos, y a veces tenemos nos vemos un poco acosados por la delincuencia. Tomémonos estas pequeñas precauciones. Además, si van a salir de la casa en la noche, van a estar en algunos eventos, procuren evitar llevar cosas de valor. Evitémonos perder algún buen celular, algunas joyas, no sé, las cosas que tal vez no queramos perderlas, dejémoslas guardadas en la casa. Estamos en diciembre, un mes en el cual todas las personas queremos desestresarnos un poco, entretenernos, ir a cualquier lugar, bailar algo, y bueno, todos queremos estar un poco prendidos de acorde a las fiestas, ¿no? Y bueno, una de las orquestas que ha estado muy presente en nuestro Ecuador y que también forma parte de ese proceso de tropicalización de los ritmos nacionales es la orquesta Los Titos. Aquí les escuchamos con la canción Gotitas de Escarcha. Ahí tenemos el... Saber que tu amor es mi sol, teníamos a los Titos. Como les contaba, esta es una de las agrupaciones musicales que son parte un poco de la historia, del histórico proceso que ha tenido la música ecuatoriana, ¿no? Me refiero a ese proceso de tropicalización. El San Juan, tanto el Albazo, un poco también de los Pasacalles, han sido los géneros bases para que conjuntamente con la cumbia, otros géneros, otros ritmos más bien internacionales, un poco con el tecno, se han ido mezclando y han generado nuevas identidades. Recuerdo un poco, en alguna ocasión tuve el momento de compartir los micrófonos junto a Juan Muyo Sandoval, este musicólogo, y él señalaba un poco de que si bien es cierto, estos géneros musicales son un poco disímiles, parece que en algún momento, allá en los 80 y también entrado a los 90, se logró encontrar ese punto medio, ¿no? Ese punto en el cual se fusionaron y de alguna manera han logrado que esos géneros musicales un poco vernáculos, un poco antaños, todavía existan, suenen, tal vez solo en la letra, pero se mantienen y existe esa memoria, ¿no? Existe esa memoria porque existe ese presente con otro tipo de música. Como les digo, si bien es cierto, la música que actualmente se escucha en todas las fiestas está predominantemente marcada por la cumbia obviamente es de Colombia, de la parte del Caribe, con ese proceso de tropicalización, varias orquestas, los mismos Titos, los Medardos y sus Player y otras orquestas han sabido darle un género musical con cumbia que suena un poco a Ecuador, un poco a los Andes, ¿no? Esa cumbia andina, y de alguna manera con esa fusión, con ese proceso, ha hecho que los géneros, las canciones antiguas todavía existan, sigan sonando en las radios y no se hayan perdido. Y bien, con un poquito con este antecedente, yo les quiero a ver si nos vamos a escuchar un pequeño mosaico de un homenaje a acá a la ciudad de Quito. Nos quieren mucho, porque toditos somos alhajas. Allá me voy, me han de querer las lindas guambras de dos en dos. Y ya de vos me he de olvidar, aunque algún día yo he de volver. Me dicen que busque unas vermelitas que se aparecen cuando el sol ya va a salir, y unas morenitas las sombritas que hay aquí la he de dejar. Y de mitad yo ya me voy para cantarte todo mi amor. Y de mitad yo ya te doy desde mi tierra mi corazón. Yaquiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio. rondado. Tradición musical, escuchamos al mundo. Sí, tradición musical, escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. Tradición musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. Sí, claro que sí, los sonidos del mundo son la especialidad de esta casa, de este programa musical. Pero bueno, hoy como estamos ya antesala de 6 de diciembre, estamos cargados de sonidos de nuestro Ecuador y principalmente sonidos de acá de la ciudad de Quito. Escuchábamos aquí un mosaico en homenaje a la ciudad de Quito, una canción que recopila varias de los algunos de los temas muy muy insignes, muy icónicos de nuestra ciudad, ¿no? Y a lo largo de la historia musical de la capital y del Ecuador existen varios temas que han sido compuestos en diferentes géneros, en diferentes épocas, por supuesto, a la ciudad de Quito, y es que esta ciudad sigue enamorando a todos, ¿no? A propios y extraños muchas veces, a pesar de que existen personas que han vivido 50, 60 años, siguen viéndole el atractivo a esta ciudad, una ciudad que simplemente muchas veces le sorprende con el clima, cambia drásticamente, pero es una ciudad a la que simplemente se termina amando. Hay varios lugares en los cuales uno puede visitar, conocer la capital, y entre estos lugares yo les quiero presentar algunos de ellos a los cuales ustedes pueden asistir. Tenemos la Circasiana, ubicada en la avenida 10 de agosto y la Colón, que nos ofrece un parque hermoso, un parque principalmente las noches con una iluminación espectacular. También tenemos el Museo Interactivo de la Ciencia, el Observatorio Astronómico en el centro del Parque La Alameda, uno de los centros culturales más contemporáneos y también más de mayor prestigio, es lo que es la Capilla del Hombre que nos dejó como legado Osvaldo Guayasamín. Por supuesto, también tenemos el Complejo de la Mitad del Mundo, acompañado de la bella Iglesia de San Francisco, la Estación del Tren Chimbacalle y uno de los miradores más importantes para observar en su plenitud a la ciudad es el Templo de la Patria. Nos vamos con los pequeños mensajes de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al regresar, seguiremos compartiendo más información, música y también espacios de nuestra ciudad. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo del Fondo de Cultura Económica y el Instituto Mexicano de Cinematografía, presentan la muestra Cine sin Fronteras. Desde el 22 de noviembre al 7 de diciembre. Visite la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco del 22 al 30 de noviembre, a las 15 horas. Del 1 al 7 de diciembre, su cita es a las 17 y 19 horas 30. Sábados y domingos, 16 horas y 18 horas 30. Cine sin Fronteras espera por usted. La Casa de la Danza presenta Quito en Danza y Ancestro. 50 danzantes ancestrales ponen en escena la memoria y patrimonio de las provincias de Chimborazo, Imbabura, Cotopaxi y Pichincha. Un recorrido por las calles Flores y Junín, Plaza de San Marcos con músicos y banda en vivo. Domingo 7 de diciembre, 10 horas. Barrio de San Marcos. Le esperamos. Por primera vez en Quito, Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el Paseo del Chagra. Delegaciones de diferentes provincias desfilarán desde el Parque del Arbolito a las 9 de la mañana. Además actuarán los hermanos Villamar, faltándome tú, Santiago Naranjo, Orquesta Infanto Juvenil Rumiñahui, Mauricio Estrella y Mariachi Sol de Plata. Ágora, 14 de diciembre, 9 horas, entrada libre. El Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, le invita a disfrutar de la exposición Vivir para Morir, una mirada a través del arte. Abierta hasta el 3 de enero de 2015. Venga de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos en Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Vivir para Morir. Una mirada a través del arte. Le esperamos. 14º Festival del Sur. Jornadas Internacionales de Arte y Cultura por la Paz Mundial. Del 5 de noviembre al 7 de diciembre. Música, teatro, pintura, títeres, danza y ferias culturales en Quito y el país. 14 años construyendo espacios culturales de acceso libre. Visite la página www.festivaldelsur.blogsport.com. Entrada libre. El Portón de la Cultura. Música, teatro y danza en el ingreso a la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos los viernes a las 6 de la tarde, con una propuesta diferente. El Portón de la Cultura. Siempre abierto para usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Tradición Musical escuchamos al mundo. Sí, Tradición Musical escucha los sonidos de todo el mundo. Desde la Patagonia a Vancouver, Canadá. De Tokio al Estrecho de Gibraltar en Europa. De Malí a Rumania. Y por supuesto, del Carchi al Macará. Tradición musical, los sonidos del mundo son la especialidad de la casa. El susto de la Madonna. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Cuando estábamos en pleno vuelo en ese avión multicolor, sí, llega un radiograma de Boumedín, el presidente de Argel, dirigido a su colega pugilense, en que le aseguraba que a bordo del avión iba una bomba. ¡No! ¡Qué miedo! ¡Qué susto, don Evaristo! Empezamos a buscar la bomba. Claro. Unos temblaban, sí, otros lloraban, ajá, otros ladraban, digo, buscaban. Hasta que vino el general muy sonreído y dice: calma, muchachos, aquí no viene una bomba, aquí viene Bombita. ¡Hazme el favor! ¿Es cierto que les invitaron a visitar otros países? Claro, pero cuando el general vino hacia mí a contarme, a consultarme, y me dijo que estaba muy nostálgico por regresar a Quito, ya que él ya se palpitaba que estaban aficionados del banquito, yo le hice reír con esta canción que le hizo mucha gracia. Adelante. Este cholo apasionado anda todo alborotado por volver. Sé que en Quito nos espera. Bien, ahí estábamos escuchando a uno de los grandes comediantes de nuestra ciudad, don Evaristo Corral y Chancleta. Este personaje que se llevó un pedacito de nuestro corazón, y bueno, nosotros lo tenemos muy presente en la historia de la comedia ecuatoriana y principalmente quiteña. Y bien, él señalaba, él en sus estampas quiteñas, muy caracterizadas por esa sal quiteña, que yo le señalo que es como el sazón de la conversación, ¿no? Esa manera de hablar y buscarle un segundo sentido para hacernos reír un poquito, era muy, muy característico de él, ¿no? Y otra de las de la carta de presentación de don Evaristo y que estaba muy, muy presente en sus estampas, era la cuestión de los temas, ¿no? Hacía un chiste o hacía alguna cosa, pero siempre haciendo alusión al poder, tratando de ir en contra de algo, ¿no? Y bueno, los especialistas, quienes conocen un poco, han estudiado sobre el humor, sobre la risa, han señalado de que en realidad la risa lo que hace es una manera de llevar las relaciones humanas y de alguna manera frenar aquellos impulsos de violencia y agresividad. Recuerdo alguna vez Bonil, el caricaturista, señalaba de que, citando a Freud, él decía igual, ¿no?, que la risa, el humor, el contar cachos, lo que hace es un poco potabilizar las relaciones humanas y hacer que aquellos impulsos de agresividad que están muy presentes en los humanos se aquieten, ¿no?, se tranquilicen, se liberen. Entonces, siguiendo un poquito de esa idea, de esa reflexión, es que la sal quiteña siempre está muy presente en nuestra cultura y siempre se ha buscado tratar de alguna manera denunciar alguna cosa. Caso preciso, Evaristo, en el caso, como lo acabamos de escuchar, él hacía una parodia sobre los viajes que realizaba Guillermo Rodríguez Lara, el expresidente del Ecuador, en los viajes que realizaba con la Organización Exportadora de Petróleo, con la OPEF. Y también se analiza un poquito sobre el contexto ecuatoriano, el contexto de ese boom petrolero, ¿no? Y también, o sea, es un chiste bastante crítico al poder. En el caso ya un poco más contemporáneo, encontramos a Carlos Michelena, que si bien es cierto, él ha señalado de que él no es quiteño, sino que se ha hecho quiteño, pero él también señala que su comedia, sus chistes, también están enfocados al poder, a denunciar alguna cosa. Y bueno, generalmente el comediante se va en contra de algo o de alguien a través del doble sentido de las palabras. Y de esta manera, de chiste en chiste, le termina diciendo lo que en tono serio le puede acarrear problemas. En suma, de esta manera, la sal quiteña, a más de ser una sazón de las conversaciones, también se convierte en una estrategia de repeler al poder. Sea cual fuera este, sea un poder pequeño, un poder grande, de alguna manera es una característica que nos ha señalado a las personas que habitamos aquí. Las palabras aquí no son generalmente textuales o literarias, sino más bien son un poco metafóricas y siempre hay que verle el doble sentido para a veces no caer en la literalidad de la palabra. ¿Qué tal si nos vamos disfrutando con más música? Nos vamos a escuchar a la grupa con el tema Lindo Cielito. Amanezco con tu encanto en mi memoria. Necesito tanto verte sonreír. Recorrer tus caprichosos empedrados. Eres lindo cielito, mi centro. En la transparente luz de tu mirada suena el campanario de mi corazón, repicando de emoción con toda el alma. Deja abierto tus balcones, te los llenaré de flores, bailaremos hasta quedar sin aliento. Voy a encender las luces, todas las estrellas, darte un bonito quito de alguna de ellas. Conquistaré mi chulita, tu corazoncito, hombrita, te llevaré a la cima de la libertad. Centro. Como el sol resplandeciente de tu gloria, en medio de la ronda giraré, para que me guardes en la compañía luminosa del centro de tu pecho. Tomo un dulce panecillo entre mis manos, hago un trato con San Diego y con San Blas. Ellos lo repartirán en los portales. Y yo cantaré un albazo a los niños que inocentes dormirán bajo la luna de mi centro. Voy a encender las luces, todas las estrellas, darte un poquito, un poquito de alguna de ellas. Conquistaré mi violeta, tu corazoncito, guambrita, te llevaré a la cima de la libertad. Voy a encender las luces, todas las estrellas, darte un poquito, un poquito de alguna de ellas. Libertad, eres lindo cielito, mi centro. Eres lindo cielito, mi centro. ¿Cómo no he de quererte, lindo cielito? Si eres lo que más quiero, lindo cielito. Quiero mi hijito lindo. Bien, ahí teníamos ese tema, Lindo Cielito de la Grupa, una canción que tiene cierta entrada de albazo, pero que también se fusiona con otra, unos ritmos un poco más modernos, ¿no es cierto? Yo les estaba contando sobre varios espacios de la ciudad en los cuales ustedes pueden enamorarse más de nuestra querida Carita de Dios. Y tenemos la Virgen del Panecillo, todos conocemos la historia que gira en torno a este monumento, ¿no es cierto? Se dice que en la década de los, en la segunda mitad del siglo pasado, se discutía mucho si se pondría ahí la Virgen de Legarda, la Virgen que actualmente la podemos ver ahí, o también una escultura que existía de Atahualpa. Y bueno, finalmente, entre los unos y otras personas que querían entre Atahualpa y la Virgen de Legarda, ya vemos lo que sucedió, ¿no? Sucedió que pusieron ahí la Virgen de Legarda como una manera de resaltar la identidad mestiza de las personas que conforman la ciudad de Quito. Y bueno, esa ciudad, ese sector aparte, nos puede dar un amplio panóptico de lo que es la ciudad de Quito, ¿no? Nos ofrece una vista panorámica tanto al centro, al sur, el norte de la ciudad. La parte de los valles nos queda un poquito negado porque, bueno, tenemos ahí la cordillera, esa falla geográfica de Guayabamba. Pero bueno, y llegando a ese sector podemos apreciar gran parte de la ciudad. También tenemos el sector de la Ronda, todos conocemos este pequeño pasaje de nuestra ciudad, muy cercano al Boulevard de la 24 de Mayo. Ciertamente ya no es un sector residencial, ya no existe ahí gente que viva, ni los vecinos que construyeron un poco el entorno y la identidad de este espacio, ¿no? Pero bueno, existe un espacio ahí de entretenimiento, un espacio tal vez un poco superficial, fugaz, pero en realidad ha quedado más bien ahí la arquitectura es lo que todavía se sostiene, ¿no? También tenemos en el Parque de la Carolina varios espacios, la laguna para hacer un poquito de relajarse ahí pedaleando, también los espacios verdes para hacer deporte, y también resalta ahí la presencia de la Campana de la Paz. Este fue un regalo que le dio el gobierno de Japón acá a nuestro país. También tenemos ya en el sector norte el Museo de Sitio La Florida. Podemos conocer algo de los primeros habitantes de Quito en ese espacio. En el sector del norte tenemos el Parque Lineal Machángara. Ahí en realidad es un parque en el cual se puede observar un poco de la flora nativa de nuestra ciudad. Uno de los espacios más concurridos por los jóvenes de la capital es la Concha Acústica. Desde hace varios años se vienen realizando ahí festivales de rock y también otro tipo de música que, bueno, le han dado una característica a ese espacio de la Villa Flora, la Concha Acústica de la Villa Flora, un lugar para esparcirse, de distraerse y sobre todo para los actos musicales, ¿no? Siempre se generan ahí los festivales musicales y bueno, imagino que para ese 31 de diciembre se va a despedir como siempre se ha hecho ahí con música de rock. Vamos a continuar con más música, pero en este caso ya nos vamos a mover un poquito de Quito, de Ecuador, vamos hasta el Perú. Thank you.

Bien, ahí estábamos disfrutando algo de la música, un huayno un poco moderno desde el Perú. Pero yo les quedé en contar sobre uno de los barrios tradicionales de Quito. Quito ha tenido varios procesos de expansión, ¿no? Primero fue el centro histórico, luego se expandió al norte, luego pasó a los valles, luego se expandió más a los extremos norte y sur. Pero sobre la primera expansión de la ciudad de Quito es a la que me quiero referir ahora. Aparece esa expansión a partir del siglo XX y me refiero específicamente al barrio La Mariscal, que apareció ya fundado en 1922, y bueno, todos conocemos ese proceso que parece un poco similar al del centro histórico, ¿no? Si bien es cierto, en el centro histórico las edificaciones, la arquitectura, todo está englobado un poco de acuerdo a la estética barroca, nos vamos un poco ya al norte, alejándonos ya en el sector de La Mariscal, que partiría desde lo que conocemos actualmente como El Ejido, hasta pasando la Orellana, casi entre el Ejido, la Patria y la Orellana, lo que conocemos del sector de La Mariscal, y ahí vemos otro tipo de arquitectura, alguna un poco barroca, pero ya se nota un poco más bien el estilo neoclásico. Existen edificios emblemáticos, casas con un estilo de villas y sobre todo las calles. Se dice que cuando nació ese sector, todas poseían grandes jardines, extensiones de jardines que luego se fueron cerrando y que actualmente funcionan como calles. Este espacio ha sido el lugar donde grandes personajes de la cultura ecuatoriana hicieron su vida. Un caso preciso es el de Benjamín Carrión, quien tras llegar acá a Quito, de su natal Loja, tenía una casa en el centro histórico, una casa que después de allá vivir un tiempo ahí, se cansó. La vendió esa casa y adquirió un pequeño predio acá en el sector de La Mariscal, exactamente en el puesto en el que hoy conocemos como el Centro Cultural Benjamín Carrión, en la calle Jorge Washington. Y bueno, ese espacio él lo construyó y bueno, fue un espacio en el cual él tuvo que hacer muchos sacrificios debido a que el contexto en el cual se manejaba de 1940, recordemos que había la Segunda Guerra Mundial y Ecuador tenía la guerra con el Perú, todos los insumos de construcción eran muy caros, así que la casa, el Centro Cultural Benjamín Carrión, se hicieron con muchos instrumentos, muchos insumos propios y nativos de aquí del Ecuador, y sobre todo con las manos bastante ágiles y también talentosas de los maestros ecuatorianos. Así se levantó esa pequeña casa que hoy lo conocemos como el Centro Cultural Benjamín Carrión, en donde habitó Benjamín Carrión, uno de los fundadores de la cultura ecuatoriana y también uno de los fundadores del barrio La Mariscal. Vamos, yo les quiero, antes de irnos con el siguiente tema musical y tal vez el último, les quiero invitar a que se acerquen a la página web www.new7wonders.com o más fácil al www.turismo.gov.es y demos un voto a nuestra ciudad para que sea una de las 7 ciudades maravillas del 2015, para que aparte de nosotros todo el mundo pueda conocer las bondades y también los patrimonios que tiene esta ciudad de Quito. Nos vamos con una canción, nos vamos con la banda Conmoción en el tema Chulla Quiteño, una agrupación desde Chile que nos trae este tema, un tema cover. teníamos algo de la música de Banda Conmoción desde Chile con este tema Chuyaquiteño. Vamos ya cerrando esta edición de fiesta de viernes. Esperamos de que quienes vayan a salir regresen con todas las precauciones necesarias y que nos vaya súper bien en estas fiestas. Nos vamos a estar escuchando ya este lunes de 15 a 16 horas, el martes de igual manera y el viernes de 15 a 16 horas. Mi nombre es Darío Males y también hemos estado en compañía y también agradeciendo el trabajo de Daniel Castellanos desde la cabina Master. Les dejamos en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sigan sintonizando esta emisora. Hasta aquí, Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías que nos ofrece el mundo. Puedes comunicarte a la línea 2220-966. Tradición Musical, un programa producido y conducido por Darío Males.